Ego 99. Típicamente el procedimiento para hacer un vitral es primero hacer un diseño en papel, posteriormente, ya que lo tienes bien definido, es iluminarlo de acuerdo a los colores que quieres que lleve las piezas de vidrio en tu diseño. Una vez que ya tienes los colores de vidrio, es tomar este dibujo y llevarlo a las diferentes hojas de vidrio para escoger cuáles son las más adecuadas. Particularmente me gusta mucho trabajar con tonos azules. ¿Tú crees que el silencio tenga color? ¿De qué color sería para ti el silencio? Para mí el silencio tiene un color muy muy particular. Para mí no es un color transparente, por decirlo así, o un translúcido, no. O sea, es un vidrio que tiene iridiscencia, donde al reflejo de la luz nosotros podemos ver toda la gama de colores.